Tenemos en nuestros estudios al doctor Damián Raber, del área de Seguridad Social y Empleo. Damián, ¿cómo estás? Hola. Bueno, en esta oportunidad te tenemos acá porque queremos que nos cuentes un poco qué pasó con esta denuncia de sepelio que llegó acá el Defensor del Pueblo de la Nación. Bueno, en este caso sucedió que se trató de un trámite de subsidio de contención familiar que refiere a reintegrar a aquellas personas que afrontaron gastos en un entierro para beneficiarios que eran beneficiarios de jubilaciones, de pensiones. Perfecto. De veteranos, para pensiones de veteranos de guerra, que solventaron esos gastos de aquellos beneficiarios. Uh-huh. Y luego la ANSES se los devuelve. En este caso, la persona, como habíamos mencionado, había iniciado el trámite en noviembre del 2013 y la ANSES se lo rechazó por diversas circunstancias. Al principio, por un error en la acreditación por parte del Registro Nacional de las Personas. Luego le informaron que había un inconveniente entre la cochería y la AFIP. Luego le informaron que lo había percibido otra persona, ¿no?, este subsidio. Y también al final le dijeron que no se había presentado a citaciones que le había hecho el ANSES, citaciones que, según nos manifestó la persona, nunca había recibido en su domicilio. Entonces, al final le dicen que presente una nueva nota describiendo la problemática ante el ANSES. Presenta la nota a la persona y en ese momento se le da de alta un nuevo expediente sobre subsidio de contención familiar. Es en ese momento, en mayo del 2015 de este año, que acude a nosotros. Cuando iniciamos las gestiones nosotros, después de tantas demoras y de tanto tiempo, uh-huh, y de tantas negativas, la primera respuesta que nos da el ANSES nos informa que este nuevo expediente se encontraba en espera de normativa y, por suerte, un mes después recibimos la notificación del ANSES diciéndonos que finalmente, y luego de noviembre de 2013, le habían acordado el beneficio con alta para septiembre del 2015. Perfecto. Entonces, bueno, se lo notificamos a la persona. Sí. Y con relación a este tema de que lo había cobrado otra persona. Ah, eso quería saber, sí. Sí, y un poco para que la gente sepa. Se entere un poco cómo opera este subsidio. Como antes decía, este subsidio se otorga a aquellas personas que sufragaron gastos de un sepelio, de un servicio funerario básico, sí, de aquellos beneficiarios jubilados, pensionados, veteranos de guerra, ¿no? Seguro. Al principio, con el decreto 599 del 2006, cuando se crea este subsidio, sí, hago un paréntesis en se crea, sí, estaba otorgado, se dispuso para los derechohabientes, para reintegrarle a los derechohabientes y a los herederos también. Bárbaro. Pero al cabo de unos meses, con el decreto 1436 del 2006, también se extendió otorgarle este reintegro a terceros y no solo derechohabientes. Ah. Porque a lo mejor había un primo, un amigo, que fue el quien pagó el entierro, sí, y para que esta persona lo pueda recuperar. Claro, claro, claro. También existen asociaciones mutuales que también, cuando se extiende, pueden llegar a recuperar ese dinero. Sí. Bueno, otros datos que sirven para la gente que nos escucha es que prescribe al año del fallecimiento. O sea que si aquel que sufragó los gastos dentro, sí, del año no lo va a solicitar ante el ANSES, lo, sí, va a perder ese beneficio, ese derecho. Sí. Otro tema es que para solicitarlo se debe solicitar ante el ANSES, porque en un momento se había promovido de que se gestione ante el correo. Luego volvió esto a tramitarse ante el ANSES. Y por último, también mencionar que también este subsidio lo cobran, pagó por el entierro de beneficiarios que eran beneficiarios de pensiones no contributivas, uh-huh, beneficiarios de pensiones graciables, y ellos cobran un monto mayor que aquellos quienes eran beneficiarios del ANSES. Porque estos, los de las pensiones no contributivas, sí, se rigen por la ley 21.074, que, sí, es una ley del 75, anterior. Perfecto. A, por eso abría el paréntesis, anterior a este subsidio para el ANSES, porque, sí, ese subsidio era más, esa ley disponía un reintegro más general que este decreto, que es nada más para los beneficiarios del ANSES. Con esa ley era para beneficiarios de lo que eran las jubilaciones y pensiones, claro. Y también refería a las pensiones no contributivas. Exacto. Y para las pensiones no contributivas, como decía, pueden solicitar el reintegro de hasta 3 haberes mínimos vitales y móviles, cosa que en la ANSES actualmente el subsidio reintegra hasta 6.000 pesos. Perfecto. Bueno, Damián, te agradecemos mucho, la verdad que es súper claro. Y bueno, para los oyentes, si tienen alguna denuncia o algo parecido a este caso, se pueden comunicar con el Defensor del Pueblo. Sí, o por cualquier otro trámite, siempre sí. Las puertas están abiertas. Bueno, muchas gracias, Damián, por haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor. Por favor, hasta luego. Hasta luego.